Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 30 de septiembre. De parte de todo el equipo del Noticiero Popular, les enviamos un abrazo muy cariñoso a todos los que cumplen años o se encuentren celebrando algún momento importante en sus vidas. Como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí estamos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestras comunidades de origen. Les recordamos que el Centro Cultural de México se está preparando ya para la Noche de Altares con los talleres que se están llevando a cabo en el mercadito, en el estacionamiento del centro. Todos los domingos se va a tener el taller de cartonería. Este domingo, octubre 2, tenemos el taller de cartonería de 10 a 2 de la tarde. Y también en el Centro Cultural tendremos el taller de calaveritas de azúcar en el centro, que inicia a las 10 de la mañana. Y el huracán Ian arremete contra Florida con mucha furia. El huracán inunda la costa, corta la energía a 1.8 millones y amenaza con más daños. La oficina del aguacel costero informó que recibió muchas llamadas de personas atrapadas en casas inundadas. Personas desesperadas publicaron en Facebook y otros sitios sociales pidiendo rescate para ellos o sus seres queridos. Un video mostró agua cubierta de escombros chapoteando hacia los aleros de las casas. La marejada ciclónica inundó una sala de emergencias de nivel inferior en un hospital de Port Charlotte, mientras que los fuertes vientos arrancaron parte del techo del cuarto piso de su unidad de cuidados intensivos, según un médico que trabaja ahí. El agua brotó desde arriba hacia la unidad de cuidados intensivos, lo que obligó al personal a evacuar a los pacientes más enfermos del hospital, unos de los cuales estaban conectados a ventiladores. A otros pisos, dijo la doctora Brigitte Borin del Hospital de Florida Fawcett. Los miembros del personal usaron toallas y contenedores de plástico para tratar de limpiar el desorden de los cuartos. El hospital de tamaño mediano tiene 4 pisos, pero los pacientes fueron colocados en solo 2 debido a los daños. Es posible, dijeron, que las ambulancias lleguen pronto y no sabemos dónde colocarlas en el hospital en este momento porque estamos duplicados y triplicados. Agregó Boris, mientras nuestros pacientes estén bien y nadie termine muriendo o teniendo un mal resultado, eso es lo que importa. La tormenta también azotó previamente a Cuba, matando a 2 personas y derribando la red eléctrica del país. Alrededor de 2.5 millones de personas recibieron la orden de evacuar el suroeste de Florida antes de que Ian golpeara, pero por ley no se podía obligar a nadie a huir. Los presentadores de noticias en la estación de televisión Wink de Fort Myers tuvieron que abandonar su escritorio habitual y continuar con la cobertura de la tormenta desde otro lugar, en la sala de redacción, porque el agua estaba entrando al edificio. Aunque se esperaba que Ian se debilitara hasta convertirse en una tormenta tropical, a medida que avanza tierra adentro, vientos con fuerza de huracán probablemente se sentirían bien en el centro de Florida. Las inundaciones repentinas fueron posibles en toda Florida. Los peligros incluyen los restos contaminados de la industria minera, de fertilizantes, de fosfato, del estado y más de 1,000 millones de toneladas de desechos ligeramente radioactivos contenidos en enormes estanques que podrían desbordarse con lluvias intensas. El gobierno federal envió 300 ambulancias con equipos médicos y estaba listo para entregar 3.7 millones de comidas y 925 mil galones de agua por camión, una vez que termine la tormenta. Y bueno, el presidente Biden dijo el miércoles, estaremos ahí para ayudarlos a limpiar y reconstruir, a moverse nuevamente, dijo el presidente, y estaremos ahí cada paso del camino. Ese es mi compromiso absoluto con la gente del estado de Florida. Y en cuestiones laborales, bajo presión, Newsom firma proyecto de ley sobre sindicatos agrícolas. El gobernador había insinuado que vetaría el esfuerzo para facilitar la organización de los trabajadores. Esta nota de Los Angeles Times, los líderes sindicales dicen que la ley protege a los trabajadores agrícolas de la intimidación e incluso de la deportación por apoyar a un sindicato. Newsom vetó un proyecto de ley similar el año pasado, después de indicar previamente que podía vetar esta medida. El gobernador Gavin Newsom firmó una nueva ley el miércoles que facilitará que los trabajadores agrícolas se unan a los sindicatos, una victoria muy reñida para la United Farm Workers, para el Sindicato de Trabajadores Agrícolas. La firma se produjo después de que los miembros del sindicato y sus simpatizantes hicieran un peregrinaje de 335 millas desde Delano, California, hasta Sacramento y luego acamparan frente al Capitolio Estatal durante semanas mientras los dignatarios los visitaban, una demostración vívida y teatral de peso político. Y para aumentar la presión, el presidente Biden dio el paso inusual de insertarse en la política estatal, emitiendo una declaración durante el fin de semana del Día del Trabajo, instando a Newsom a promulgar la ley, conocida como Proyecto de Ley de la Asamblea 2183. La vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también se unieron a este coro. Y finalmente, Newsom subió a bordo. Los trabajadores agrícolas, dijo, en California, son el alma de nuestro estado y tienen el derecho fundamental de sindicalizarse y defenderse en el lugar de trabajo, dijo Newsom en un comunicado anunciando su firma. Dice, California se enorgullece de apoyar a la próxima generación de líderes que llevan a cabo este movimiento. Y en respuesta, la United Farm Workers tuiteó una foto de trabajadores agrícolas y simpatizantes marchando por el Valle de San Joaquín bajo el sol caliente junto a la carretera 99. Decía, gobernador Newsom ha firmado AB 2183. Decía el tuit, sí se puede. La nueva ley amplía las opciones de votación para los trabajadores agrícolas al permitirles votar por correo o entregar una boleta electoral en la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas del Estado. Los trabajadores agrícolas también pueden recibir asistencia para llenar sus boletas. Anteriormente, las elecciones con voto secreto se llevaban a cabo en un lugar de votación designado por la Junta. Les canto y por eso les digo, ese güey no paga. Y por eso

oliendo a los pesticidas que los rodeaban en los campos. Y decía la carta, ahora que son adultos y ocupan puestos de poder con los que nuestros padres solo podían soñar, decía la carta, están usando ese poder para pedirle al gobernador que honre el arduo trabajo y el sacrificio de generaciones de trabajadores latinos y el legado de nuestras familias que pasaron junto a nosotros. Al final, Newsom se inclinó ante el simbolismo, salió del ornamentado Capitolio y se dirigió a la vigilia donde los trabajadores agrícolas habían estado acampando, firmando el proyecto de ley cerca del altar que habían construido. Y el COVID me dejó incapaz de oler, así es como me las arreglo. La pandemia ha hecho que la anosmia sea más común y más activamente estudiada. Vivir con esto no es fácil. ¿Qué pasa si hay una fuga de gas? Dice esta nota de Los Angeles Times. Dice, hace 2 años y medio mi nariz dejó de funcionar. Fue entonces cuando me di cuenta de la frecuencia con la que el olor aparece en las conversaciones diarias. Por ejemplo, Uber olía raro. O esa mujer estaba usando demasiado perfume. O definitivamente alguien está fumando hierba por aquí cerca. Tengo anosmia, un síntoma del COVID prolongado. Contacté el virus al principio de la pandemia y tenía síntomas terribles, pero después de una semana de reposo en cama, estaba lista para reanudar mi vida. Mi nariz no lo estaba. Con la pandemia, ya en su tercer año, la anosmia, que alguna vez fue un problema oscuro, se ha generalizado cada vez más. Aproximadamente el 5% de las personas que experimentan pérdida del olfato durante el COVID-19 desarrollarán anosmia a largo plazo, según el doctor Bradley Goldstein, médico otorrinolaringólogo del Hospital de la Universidad de Duke. El impacto es más drástico de lo que la mayoría de la gente cree. El sentido del olfato es uno de nuestro sistema sensorial clave que proporciona constantemente información sobre nuestro entorno, sobre el mundo que nos rodea, al cerebro, dijo Goldstein. Mucho de eso nos está sucediendo de forma pasiva. No siempre estamos pensando intencionalmente en olfatear, pero constantemente recibimos mucha información, dijo Goldstein. Cuando esto falla, tendremos que confiar en la visión y el oído quizás un poco más directamente, pero el olfato sigue siendo un sistema sensorial muy importante y cuando no funciona, la gente realmente se da cuenta de que falta algo muy importante. A la gente le encanta decirme que tener una nariz disfuncional puede ser bueno a veces y claro, puedo cocinar brócoli en mi estudio y usar baños públicos sin problema. No me inmuté durante un viaje en automóvil de 14 horas desde Carolina del Norte hasta Luisiana con 4 niños, dijo. Pero luego están los otros contratiempos. Al igual que la fuga de gas en el edificio de mi dormitorio, no me di cuenta del olor. Viendo la televisión cuando mi RA golpeó mi puerta, sorprendida, al descubrir que aún no había evacuado, a pesar del humo del olor tan fuerte. El número repentino de pacientes que pierden el sentido del olfato también ha tenido un gran impacto en los investigadores de olores. Fue realmente sorprendente que de repente es el foco de atención mundial. Doctora Danielle Red dice, y sus colegas, sabían antes de la pandemia que la infección viral podía causar la pérdida del olfato, pero no se prestó mucha atención al cómo o el por qué. Ahora responden a estas preguntas y es primordial para los investigadores que se han convertido en el centro de atención. Al principio, el laboratorio de Reed desarrolló una prueba para tratar de estandarizar los diagnósticos de pérdida del olfato. Pide a los pacientes que localicen los olores en una hoja y califiquen su intensidad e intentan identificarlos. De esta manera, los pacientes pueden conocer la gravedad de sus condiciones y sus médicos pueden medir fácilmente las mejoras. Ahora el laboratorio está trabajando en tomar células del tejido de la cavidad nasal y cultivarlas en una placa de Petri. Hay procesos biológicos, dicen que estamos trabajando para entender, y si podemos entenderlo, podemos esperar corregirlo, dicen los investigadores. Hasta ahora, hasta el momento, no hay cura, pero hay formas de sobrellevarlo. Al principio sonreía y asentía cuando las personas que no sabían sobre mi anosmia me preguntaban cosas como confirmar que su vela de Bed Bath olía bien. Me avergonzaba decirles que realmente no lo sabía, como si de alguna manera me hiciera parecer menor. Mierda, lo siento, comenzó a decir mi papá cada vez que instintivamente comentaba sobre un aroma pasajero. Pero en realidad me gusta cuando la gente menciona los olores de los alrededores. He aprendido que el idioma inglés carece de descriptores de colores, de olores. La mayoría de las veces las personas simplemente dicen bueno o malo. Si realmente lo intentan, la gente agregaría una y al final de otras palabras, terroso, menta, sabroso. Estos son mejores que buenos, pero todavía me cuesta entenderlos. En algún momento comencé a decir, comparar el olor con algo en lugar de descríbelo. Es mucho más fácil para mí, que tengo este problema, imaginar un olor cuando alguien lo compara con, por ejemplo, un perro mojado o gelatina de fresa. Mis amigos cercanos entienden la necesidad de decir que las panaderías por las que pasamos huelen a azúcar caramelizada y que las fiestas universitarias a las que asistimos huelen a chicos sudorosos y cerveza vieja. Esos son olores que conozco. Y afortunadamente mi sentido del gusto no ha sido afectado. He hecho pruebas de sabor a ciegas con diferentes sabores de papas fritas para confirmar esto. Chrissy Kelly, ahora defensora en Gran Bretaña del tratamiento de los trastornos del olfato, perdió el olfato luego de una infección sinusal. Poco después comenzó a experimentar intensos efectos depresivos. Dijo, no estaba preparada para esto y realmente no sabía a dónde ir para pedir consejo, dijo Kelly. Realmente cambió mi vida. Fue un momento muy, muy oscuro para mí. Entonces Kelly fundó Absent poco después de su diagnóstico, cuando la anosmia no era tan conocida. La organización que brinda apoyo e información a las personas afectadas por trastornos del olfato ha experimentado un rápido crecimiento con la aparición del COVID-19. Antes de la pandemia contaba con alrededor de 1,500 afiliados. Ahora atiende a más de 85,000 personas en todo el mundo. Buenos días, mi nombre es Emil Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para contarles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Primero les quiero decir otra vez que siguen bajando nuestras tasas de COVID a través de toda la región, así que esas son buenas noticias para la comunidad, igualmente que para nuestras escuelas y estudiantes y el personal. Por esas razones, seguimos aumentando el número de eventos y todo lo que podemos tener en persona para toda la comunidad de nuestras escuelas. Seguimos abriendo más las escuelas para las visitas de los padres y de la comunidad para cuando tengamos eventos en las escuelas. Pero también al mismo tiempo seguimos con las recomendaciones que nos dan los centros de salud pública, que siguen siendo usar mascarillas recomendadas adentro, pero no son mandatorias. Y también lavándose las manos lo más posible. Y también, más importante, si el estudiante o el niño o el personal se siente mal o que por favor no vayan a la escuela y que se queden en su casa para recuperar. Pero ya tenemos más de un mes desde que empezó el nuevo año escolar y por mayor parte no hemos tenido ningún problema con la salud. Todas las escuelas siguen abiertas y todos los salones siguen abiertos. Y no hemos tenido algún salón que sea infecciones que sean más de lo normal. También otra vez les digo que seguimos ofreciendo clínicas para la prueba contra el COVID en cuatro sitios a través del distrito cada semana, de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pueden ver los sitios y la información en nuestro sitio de internet, que es www.saucd.us, o en nuestras redes sociales. En otras noticias, vamos a tener una feria de colegio y carreras para todos los estudiantes de todo el distrito, no importa si atiendan la preparatoria, la high school o sean menores que vayan a las primarias. Esta feria va a ser abierta para toda la comunidad y todos los niños de nuestro distrito. En esta feria vamos a tener a personal de los colegios de las universidades de la región que van a estar asistiendo a los estudiantes para llenar sus aplicaciones o dándoles información. Y también vamos a tener otro personal que les dan información sobre las carreras que están más en demanda a través de nuestra región. Esta feria es completamente gratis y se va a hacer el 29 de septiembre en el zoológico de Santa Ana, que está ubicado en la dirección 1801 East Chestnut Avenue en Santa Ana. La feria va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde y como les dije es completamente gratis y pueden visitar el zoológico, pueden entrar gratis aparte de esta feria y visitar el zoológico de parte de este evento. Otra vez va a ser el jueves, el 29 de septiembre, de las 6 a las 8 de la noche. Y también quiero regresar otra vez al tema de la salud pública. Cada escuela va a tener clínicas para ofrecer vacunas contra la gripa. Esas clínicas igualmente siguen siendo gratuitas y son para no solo para los niños, pero también los miembros de la comunidad que quieren esa vacuna. Es muy importante que tomamos todos los pasos posibles para mantener la salud de las escuelas y eso es otro tipo de servicio que podemos ofrecer. Para más información, por favor, comuníquense con su escuela para los detalles de la fecha y los tiempos que van a ofrecer la clínica en su escuela. Y continuando con el tema de la salud mental es igualmente importante para nuestra comunidad. Sabemos que la salud mental es algo que todos tenemos que seguir siguiendo consciente de todo esto. El 15 de septiembre fue Día Nacional de la Salud Mental. Entonces, animamos a todos nuestros estudiantes que si tengan algún problema con la salud mental o quieren platicar con alguien en las escuelas, los animamos a que se conecten con sus maestros o que se conecten con sus consejeros o los directores que les pueden ofrecer esos servicios o darles detalles para dónde pueden conseguir los servicios para apoyar la salud mental. Todo esto es necesario para mantener y apoyar a todo el estudiante completo, no solamente lo académico, pero todo lo que se necesita para que el estudiante salga adelante. Así que no solamente queremos enfocarnos en una cosa o en otra, pero queremos enfocar en todo lo que es necesario para que nuestros niños salgan adelante. Y sabemos que necesitamos el apoyo de nuestros padres, igualmente de nuestra comunidad. Entonces, con esto es todo lo que tengo para esta semana. Me puedo comunicar con ustedes la próxima vez para darles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito. Como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima. Y un plan de desarrollo en el condado de Orange obtiene aprobación esta nota del Register de Orange County, un desarrollo de 4 mil millones que convierte los estacionamientos y las propiedades alrededor del Center Honda y la estación de tránsito Arctic en un distrito de entretenimiento de casi 100 acres con 1.500 casas nuevas, ahora cuenta con la aprobación del Consejo Municipal de Anaheim. Con él, Orange County Vibe puede comenzar la construcción. El objetivo es para fin de año. Anclado por el Center Honda, se planea que el Orange County Vibe incluya una sala de conciertos de 5.700 asientos, un parque público con el anfiteatro al aire libre y alrededor de una docena de nuevos restaurantes, un salón de comidas, dos hoteles y 1.500 apartamentos, incluidos 125 que serían designados para residentes de bajos ingresos. Los propietarios de Anaheim Ducks y los filántropos locales Henry y Susan Samueli están detrás de este desarrollo de Orange County Vibe. Su equipo de administración ahora opera el Center Honda, propiedad de la ciudad, y la estación Arctic, y supervisará el desarrollo de este nuevo distrito de entretenimiento. El concejal José Moreno, quien ha criticado la estrecha relación habitual de la ciudad con sus empresas más grandes, tenía preguntas sobre el proyecto, pero también elogió la forma en que se forjó el acuerdo y dijo, y cito, ha reunido a mucha gente esta noche que puede que no siempre esté de acuerdo, pero parece que todos están bastante unidos, porque no he escuchado a nadie decir que no debemos apoyar este proyecto, dijo. Estoy esperanzado y agradecido por este proyecto. El poder dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer. Y me dicen cuando canto, si yo sano, tú también. El poder dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer. Y me dicen cuando canto, si yo sano, tú también. Si yo sano, tú también. Y hoy es el 29 de septiembre, el Día Nacional del Maíz aquí en México. El 29 de septiembre de cada año se considera el Día Nacional del Maíz acá en México. El Senado de la República aprobó por 112 votos un dictamen para declarar el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz, ya que esta planta representa el pilar de la alimentación mexicana y una alimentación y manifestación también cultural de origen ancestral. Este documento precisa la necesidad de emprender acciones legales especiales para el fomento del maíz como una planta de valor cultural, alimentario y económico nacional. Respecto al ámbito internacional, el dictamen refiere que México se encuentra ubicado en el quinto lugar de producción del grano en el mundo, al ofertar 2.2% con 21.6 millones de toneladas en promedio y una tasa de crecimiento del 2%. Mismo se precisa que del total del maíz producido en México, el 57% es destinado para el consumo humano, 29% para el consumo animal y 20% para la industria. Los principales productores son Sinaloa con 26%, Jalisco con 12.6%, Estado de México, Chiapas, Michoacán con 5.9% y Veracruz. El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, José Narro, expresó que es muy importante para México rescatar la autosuficiencia alimentaria y por ende al maíz, como el principal alimento de la población y parte de su cultura e historia del país. Destacó que se reconocen 300 variedades derivadas de 64 razas de maíces nativos en el territorio mexicano. Es un grano que se domesticó, que se ha dispersado y que es parte de la riqueza del país desde hace más de 10.000 años. Bienvenidos y bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. El Día Nacional de Maíz, el 29 de septiembre, es un día de celebración y de lucha en México. El maíz tiene un lugar central en la cultura y la economía del país, y también en la historia y la espiritualidad. Sin embargo, desde el inicio del periodo neoliberal, el maíz nativo de México, lugar de origen del grano, está en riesgo de contaminación y despojo por parte de algunas de las transnacionales más poderosas del mundo. La lucha contra la introducción del maíz transgénico ha durado más de 20 años, en que las comunidades campesinas e indígenas han logrado educar al público, recolectar datos científicos y sociales y construir argumentos legales para frenar la siembra comercial. Este año se celebra la simbiosis entre el maíz y la especie humana. Desde la enorme y deliciosa variedad de alimentos hechos de maíz, a las obras artísticas y las prácticas comunitarias, el grano es identidad, sustento y patrimonio de la nación. Para hablar hoy sobre la importancia del maíz y las luchas actuales, tenemos un panel de lujo. Mercedes López Martínez es directora de Bioorgánica en la Ciudad de México y de la Asociación de Consumidores Orgánicos y representante de la colectividad demandante contra el maíz GM. Es ponente, conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, Laura, por la invitación. También damos la bienvenida a María Leticia López Cepeda. Ella es directora de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, organización campesina nacional que agrupa a más de 100 organizaciones locales. Es integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Hola, Leti, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias. Y también está con nosotras y nosotros Chaca Cobo, que es actual subdirectora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Ha publicado muchos libros y artículos sobre el campo, entre ellos Haciendo Milpa, Diversificar y Especializar, Estrategias de Organizaciones Campesinas y 20 años Abriendo Brecha, la historia de la ANEC. Es colaboradora del suplemento mensual de la Jornada del Campo. Gracias, Rosario Chaca, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros y nosotros también a tenerlos. Realmente es un gran conocimiento que representa esta mesa el día de hoy. Y finalmente damos la bienvenida a Pánfilo Hernández Ortiz. Es integrante desde hace 30 años de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero, con sede en la comunidad de Vicente Guerrero, municipio de Españita, Tlaxcala. Y es responsable del programa de agricultura sostenible e intercambio de experiencias de campesino a campesino, y asesor en la formación de promotores y promotoras campesinos e indígenas. Gracias, Pánfilo, por estar aquí. Gracias por la invitación, Mercedes. Perdón, Laura. Gracias, sí. gracias por la invitación. Sí, claro que sí. Pánfilo, usted lleva 20 años trabajando en selección, conservación y defensa de los maíces nativos en Tlaxcala y en otros estados del país. ¿Cuál es la importancia de conservar el maíz nativo para las comunidades campesinas? Laura, las comunidades campesinas, tú sabes que desde hace muchos años, posiblemente 9, 10 mil años, desde que el maíz apareció en, ahora sí, en nuestro país o en los países de origen. Para las comunidades representa varios aspectos. Uno, que es el principal, representa el aspecto alimentario, la alimentación diaria de todos los campesinos, campesinas, indígenas que están en nuestro país. La otra es la parte cultural, también entra esta parte mística que ellos tienen de tener al maíz junto, principalmente cuando cosechan, cuando lo siembran y también cuando lo consumen. Yo creo que ese aspecto también es muy importante. Y el otro es también que tienen su propia semilla desde la parcela, desde cada año de la cosecha, desde cada ciclo productivo. Y también la otra representa, pues, para ellos un patrimonio a lo mejor que no se siente así como un objeto, no se tiene como un dinero, pero sí esta parte del patrimonio para ellos es muy importante, porque las generaciones, pues, de los abuelos, de las abuelas, de los papás y de las generaciones atrás ha representado, pues, un valor muy importante dentro de este proceso alimentario, dentro de este proceso productivo. Y el último también es este proceso también de defensa, que ellos lo hacen desde la parcela, desde la selección de semillas, pero también desde el mejoramiento muy práctico, ese fitomejoramiento que técnicamente, pues, algunos lo hacemos, pero no como ellos en la práctica. Cada año ellos preparan su semilla para enfrentar a todos estos cambios que ya tenemos, Laura. Y hablando de valor, Pánfilo, ¿cómo contrasta este papel fundamental en la vida campesina del maíz con la visión de valor de mercado que representa las presiones para meter las semillas patentadas, el maíz transgénico? Mira, yo creo que esto ya teníamos pues desde hace algunos años el riesgo de estas patentes y de esta apropiación a nivel de tecnología, a nivel de comercialización, pero también a nivel de apropiarse de todo este germoplasma o estas semillas que los campesinos, pues, han tenido durante muchos años. Y esto yo creo que también en esta parte hay muchos riesgos que a lo mejor los demás compañeros, compañeras, lo vamos a mencionar sobre este riesgo que representa principalmente para las comunidades campesinas indígenas, pero también de esos mismos habitantes, porque en algunos momentos la información no llega tan amplia como nosotros la hemos tenido a nivel de este tipo de eventos desde el 2019-2020. Y las consumidoras, porque las mujeres tienen un papel principal en la alimentación, ¿por qué preocuparnos por el maíz transgénico? Bueno, pues tenemos que preocuparnos profundamente porque, como tú misma lo has mencionado, Laura, las mujeres, por asignaciones sociales de género, pues se considera que son las únicas responsables del trabajo reproductivo todavía, a pesar de que están presentes en el trabajo productivo y siguen a cargo de la alimentación de las familias, y esto es a nivel mundial. Pero no solo las mujeres participan como consumidoras, también como productoras, desde la siembra, los cuidados de los cultivos, la transformación, comercialización y consumo, sin que este esfuerzo se vea reflejado en una mejora económica, en un mejor posicionamiento social. Las mujeres, pues, seguimos siendo las responsables de proveer alimentos a la familia, y pues cada vez los problemas para proveer un tipo de alimentación sana y de calidad son más fuertes por el alza de los precios, por la falta de accesibilidad, por la proliferación de alimentos y bebidas ultraprocesadas o producidas con químicos. Están sujetas también a dobles y triples cargas de trabajo que reducen su tiempo para cocinar, y están expuestas a alimentos que contienen, sobre todo esos alimentos ultraprocesados, fructosa de maíz, que generalmente proviene de Estados Unidos y es genéticamente modificado. Desde la Asociación de Consumidores Orgánicos hicimos un estudio en 2019 de varias harinas de maseca donde encontramos glifosato y transgénicos, es decir, presumimos que se están mezclando maíces de consumo para tortillas con maíces forrajeros que vienen importados de Estados Unidos y esto es un problema muy grave, que empresas transnacionales de este tipo estén envenenando a la gente y no le informen. Entonces, el rol de las mujeres es fundamental en este tema de la alimentación. Mercedes, ¿qué dicen los estudios sobre el impacto de glifosato y de transgénicos en el cuerpo humano al consumirlos? Bueno, hay una serie de estudios, sobre todo tenemos el de el doctor Seralini en Francia, que nos dice, hizo una serie de experimentos con ratas alimentadas con maíces genéticamente modificados que se querían sembrar en México y se detuvo esa siembra comercial con una demanda civil que tenemos instituida desde julio de 2013 y una medida precautoria o medida cautelar que prohíbe esta siembra desde septiembre de 2013. Y lo que dicen estas investigaciones, pues es que causa problemas de cáncer también. Estas ratas desarrollaron problemas en hígado, en riñón, diferentes tipos de cáncer, y pues hay investigaciones que lo prueban. Entonces, este es un tema muy delicado porque no se le informa a la gente que el paquete tecnológico que viene con los transgénicos, pues viene acompañado del glifosato, que es un herbicida que ha sido llamado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud y que a la fecha pues tiene en el mundo más de 125 mil demandas contra Bayer, Monsanto, sobre todo Monsanto, que fue la que generó este herbicida. Entonces pues hay un problema muy serio de envenenamiento día a día de las personas con este tipo de alimentos y no se informa, no se ejerce ese derecho a tener esta información, no se ejerce el derecho a una alimentación sana, hay varios derechos a la biodiversidad también. Tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz, soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y por 20 años el Centro Cultural de México se ha dado a la tarea de organizar el Día de Muertos con su tradicional Noche de Altares. En este año se celebrará el 5 de noviembre. Por favor, anótenlo en su calendario si ustedes están interesados en participar, ya sea haciendo un altar para alguna región especial de su lugar de origen o para un miembro de su familia, para amigos, para amigas, para una causa de justicia social por la que ustedes quieran abogar. Consulten, por favor, las páginas de Noche de Altares en el Centro Cultural de México y ahí podrán encontrar todas las indicaciones y las instrucciones para hacer una solicitud y registrar su altar. También se están llevando a cabo los talleres para conocer más de la tradición de cómo elaborar las ofrendas. Estén pendientes, nosotros anunciaremos aquí en el noticiero, en Radio Santa Ana, los próximos talleres. Y les recordamos que ahorita se están llevando a cabo todos los domingos el taller de cartonería de 10 a 12 cada domingo. Y como hemos venido mencionando, vamos a estar compartiendo con ustedes algunas vivencias de la Noche de Altares, la participación de nuestra comunidad en diferentes momentos, ya sea haciendo su altar de sus estados o para sus familiares, o lo que significa para ellos, para ellas, la Noche de Altares. En esta ocasión presentamos dos entrevistas, una de las compañeras que hicieron su altar del estado de Michoacán, de la región Purépecha. Esta entrevista se llevó a cabo aquí en el Centro Cultural de México y nos da mucho gusto compartir con ustedes su experiencia. Y también en la segunda entrevista tenemos una invitación de la compañera Jubelia Charco para participar en estos eventos del Día de Muertos haciendo nuestros altares. Y Jubelia también hace énfasis en la importancia de conocer más de la organización Tus Manos. Y no solo de conocer más de estas organizaciones, pero la necesidad de involucrarnos en estos movimientos de justicia laboral. Buenas tardes. Yo estoy representando a la comunidad de Santa Cruz Tanaco, de una organización que se llama Monarcas Purépecha, y el altar de nosotros está allá al rinconcito, si gustan pasar a verlo, cómo es la costumbre de nosotros, las tradiciones de cómo adornarlo. Aquí mi compañera Juanita Zamora les va a decir el significado que tiene cada cosita. Muy buenas tardes, yo soy Juanita Zamora, apoyando a nuestra comunidad purépecha de Santa Cruz Tanaco. Y pues sí, pueden ver el altar que está allá en la esquina, especialmente pues fue hecho y adornado para personas que ya pasaron y que sepan que les seguimos recordando con lo que tradicionalmente nos han enseñado, como por ejemplo la flor de cempasúchil, las fotos, la comida que más les gustaba, todo lo que representa al origen purépecha. Y como lo ven ahí en la esquina, cada escalón pues tiene un significado, el arco que lleva alrededor también tiene un significado. Ojalá puedan pasar y apreciarlo más de cerca, porque es con mucho cariño de seguir nuestra cultura y tradición desde allá, desde Michoacán, y traerla aquí al estado de California, como cada año lo hemos venido haciendo. Muchas gracias y disfruten. Marco, pertenezco a la organización de Nuestras Manos del Centro Cultural de México, y aquí al frente está nuestro altar que nuestras compañeras madrugaron a hacerlo, Mari Piña y Estelita. Nuestras Manos es una organización que está tratando de aglutinar a todas las trabajadoras del hogar, trabajadoras esenciales, que cuidan niños, que limpiamos casas, que cuidamos ancianos, y al mismo tiempo invito a las que nos estén escuchando y que sean trabajadoras esenciales, que se unan a nuestra organización, que esa es la única forma de lograr respeto, de lograr derechos que nos corresponden como trabajadores y no estar marginadas a los derechos que tenemos como seres humanos a tener un trato digno y un trabajo digno. Los invito a que quien conozca trabajadoras del hogar le hablen de nuestra organización que se llama Nuestras Manos, y aquí pasen a ver nuestro altar y también en memoria de nuestras trabajadoras que fallecieron debido al COVID. Muchas gracias. Destello